Yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal, y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. Notas al margen. Originalidad 100% honesta. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Esto que vas a escuchar es un sonido muy dulce, es un sonido muy particular, es el sonido de la embira, ¿sí? Para hablar de la embira, hoy lo volvemos a invitar a Pablo Paz, que va a tocar con nosotros, pero además nos trajo un amigo, una invitada que ha viajado por el mundo enseñando, tocando y seduciendo con el sonido de la embira, que es una cosa muy dulce. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué es la embira? La embira es un instrumento originario de Zimbabue, del pueblo, la tribu Yona, que es la población mayoritaria de Zimbabue, que tiene como particularidad, si crees, que fue hecho el instrumento para unas músicas que ya existían antes del instrumento. O sea, ese instrumento se hizo para hacer unas canciones que venían siendo cantadas en ese lugar desde hacía miles de años. Nos peleamos con Lenger antes de empezar el programa, antes de escuchar esto, por hablar de la calimba y de la embira, ¿no? De lo que nosotros conocemos como la calimba, las ferias artesanales, que produce un sonido muy dulce, muy adictivo, ¿no? Es básicamente un instrumento similar, pero mucho más complejo y terminado. Sí, es de lo que son las familias de los pianos de pulgar africanos, que hay un montón de tipos de pianos de pulgar africanos. De hecho, se le dice embira también a muchos tipos de instrumentos. Exacto, sí. Yo que me enojaba con... ¿Viste? Bueno, vamos a hablar después con Erika Sim, pero este es su laburo. Thank you. En este programa vinimos hablando sobre la herencia que vino del continente que tenemos al lado, ¿no? De la cosa afro y de cómo nos salvaron la vida y cómo nos pusieron música. Hablamos de, entre otras cosas, gente como Un Solo Pueblo, los venezolanos, que investigaron la música popular y nos dieron a entender a todo el resto de Latinoamérica que lo que pasaba en Venezuela no es solamente joropo. En el caso de Erika Sim sucede algo parecido. Pablo Paz nos contaba que Erika es una de las personas gracias a las cuales nosotros conocemos la música hecha con Enembira. ¿Cómo te va, Erika? Hi. Hi. Esto va a ser muy divertido porque Erika no habla español, así que vamos a estar traduciendo, preguntando y escuchando, así que pónganse los cinturones porque va a ser movido este viaje, ¿sí? ¿Cómo te va? How do you do? And, ¿qué te parece Argentina? ¿Estás contenta? I'm very happy to be here, mm-hmm. and I'm also very happy because I've been teaching some people in Enembira in Argentina, and they're playing so well. So it's wonderful to come back and hear them playing beautifully. Bueno, está contenta porque de volver a Argentina. Hay mucha gente que toca muy bien y lo mira Pablo. Yo supongo entonces Pablo debe tocar bien en Enembira, él y otros tantos. ¿Es así, Pablo? Yo soy un principiante, uh-huh. siempre. De esta música y de todas las músicas. Uh-huh. Pero sí, Erika es la tercera vez que viene a enseñarnos y está buenísimo tener la posibilidad de estar en contacto con alguien que a su vez dedicó toda su vida a esta música, ¿no? Uh-huh. Porque ella es muy joven, a los 16 años. You were 16, right? When you first... When you discovered the music? When I first heard the music. But when I first traveled to Zimbabwe to learn it, I was 20. Uh-huh. Claro, tenía 20 años cuando viajó por primera vez a Zimbabue desde California a estudiar esta música tradicional, de tradición uh-huh. oral. En 1970. It's not for a gentleman to ask things like this. No, sí, cómo no. Sí, sí. Pero en 1974 Zimbabue todavía era Rhodesia. Claro. Uh-huh. Y estaban empezando las luchas por la revolución y una mujer blanca que venía de Estados Unidos a estudiar una música tradicional era cosa mm. So was a very risky travel, that a very risky trip, that the first trip to Rhodesia. Because you're a woman and yes. you know things like that. There were many difficulties mm-hmm. to study the music, but in the Shona culture, they believe that if you are meant to play this instrument. Mm-hmm. The spirits will clear the way for you so that you will be able to learn it. Entonces, ella buenísimo. Dice que en la cultura Shona, si vos estás llamado de alguna manera a tocar esa música, los espíritus te van a abrir el camino para que puedas hacerlo. Y puedo agregar que antes Alejandro había preguntado si fue un viaje riesgoso. Uh-huh. Y Erika dijo que en algún sentido sí, pero que una vez que estuvo ahí, bueno, y lo que explicó después Pablo. Claro. So, what do you get in Rhodesia or in Zimbabwe in that trip? Well, I studied with many excellent imbira players, and I learned to play in many different styles through studying with different teachers. I had the experience of playing in traditional ceremonies and other events like weddings and... Oh, okay. Aprendió con diferentes profesores a tocar diferentes tipos de músicas, y sobre todo aplicadas a diferentes eventos, lo que nos recuerda a cómo se repite en algunas tradiciones lo que hablábamos de Custurica y las orquestas para funerales y bodas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La música aplicada a diferentes rituales. A diferentes rituales, exactamente. Sí, yo quería preguntarle si en Zimbabue se estilaba también que se juntaran a tocar muchos músicos con embiras, uh-huh. o si era una práctica más bien individual, que nos contara un poco. Yo he visto acá a veces a Pablo con otros colegas tocando de a tres o de a cuatro embiras. Sé que es difícil por lo de la afinación, es otra pregunta que viene después. Pero también en la cultura Yona se produce esto de muchos embiristas juntos. Is there a collective mood to in playing embira? You know, you're alone or with another friends or pals? Or? Usually people will play with two or three, playing interlocking parts. Okay. Alternatives. No, son... Okay. Tocan, habitualmente se toca dos o tres personas tocando partes que están interloqueadas, ¿no? Ya dije, interlocking parts, que son... Puede ser, por ejemplo, la misma parte desfasada, ¿no? Cada una con su pulso muy cercano, ¿no? O puede ser que sea información complementaria, que entre las dos partes se termina de armar el tema. Claro, y nos podrían contar un poco cómo es esto de las familias de afinaciones que hay, porque sé que cada tribu o cada familia o cada pueblo tiene su sistema de afinación, no hay una temperación igual. ¿Cómo es esto? Por ahí lo puede explicar Erika. Sí. There are many ways to tune the embira in each family or tribe. Yes, each family will usually have a slightly different tuning, but the same songs which have been played for hundreds and hundreds and hundreds of years will be played. No matter which the tuning is, can still play the same songs. ¿Se entiende? No importa qué canción sea, después de muchísimo tiempo de tocarla y tocarla, cada familia tiene su propia afinación. Pero más que afinación, me parece que es como su propio tono. No, pero son afinaciones. Afinaciones. Sí, porque a la vez que lo que ella decía es... una misma canción se toca en diferentes afinaciones. O sea, lo que determina la canción no es una relación de alturas absoluta como nosotros. Como si una misma canción se pudiera tocar en diferentes modos, claro, visto de forma occidental. Claro. ¿No? Y a su vez, cada uno de esos modos tiene ligeras diferencias entre familia y familia, o entre pueblo y pueblo. Before the embira, which instrument do you play? When I was a child, I played flute. I wanted to explain another thing about the music for embira, that it's a bit like jazz, that there's a song which everyone can recognize, but then there's a style of improvisation, so that each time you play, it's a bit different. Like a Sanders plays in... Yes. Exactly. Okay. It's very parallel, but it's a different style of improvisation. Dice que hay una parte, en realidad, corregime Pablo, de tocar la embira que es muy similar a lo que sucede con los standards de jazz, ¿no? Hay algunas tonadas o algunas canciones que son conocidas, canciones o algunos sonidos conocidos, sobre los que hay variaciones, depende de quién sea el intérprete, ¿no? Lo que sucede, algo parecido con la libertad que te da el jazz cuando estás tocando. Estamos charlando con Erika Sim, que vino a visitarnos. Erika es, además de una gran estudiosa del tema, es una gran difusora del sonido de la embira, de la música y de todo lo que sucede alrededor con la creación de la música en las colectividades africanas donde se practica el arte. Así es, y para los que todavía no dominan la lengua de Shakespeare, antes le había preguntado qué instrumento tocaba Erika antes, y Erika le había contestado que tocaba la flauta. Claro, ¿sabes por qué preguntaba eso? Porque yo le quería preguntar a ella y a ustedes, como músicos, ¿qué sucede cuando trasladas la experiencia de la composición o de la ejecución africana, ¿no? a el músico occidental. Digo, hay un cambio de estructura mental, es igual cuando ella te contaba sus experiencias allá. Digo, de repente descubrís otra manera de ejecutar o crear. Y sí, sí, básicamente te cambia la cabeza, sin lugar a dudas. Te es obligado. Digo, la materialidad condiciona al músico. Si tocas la lambira, no puedes tocar como cuando tocas el bajo o el piano. Está pensado para otra música también. No, pero además no tocas el bajo o el piano como tocabas. Ah. Excelente. Interesante. Ella es Erika Sim y es lo que vas a escuchar en Notas al Margen, en vivo en los estudios de la Biblioteca Nacional. Lo que estabas escuchando es a Erika Sim, una de las maestras ejecutantes de la lambira, esa música dulce que también viene del otro lado y que, como tanta otra música, nos salvó la vida y a la que estamos dedicando hoy el programa. Hay dos cosas interesantes, importantes, antes de que la despidamos a Erika, de las que tenemos que charlar, y a quien y agradecemos a Pablo Paz, que nos acompañe para que ella esté tocando con nosotros y nos ayude a charlar con ella. Una es que Erika va a tocar la semana que viene, es así, el 3 de mayo. Sí. ¿Dónde van a estar? El 3 de mayo en Nueva Avestruz. En Nueva Avestruz, lindo lugar. Humboldt 1857, uh-huh. 21 horas. Sí. ¿Y va ella solita o vas vos con ella? ¿Cómo no, es? No, me parece que va a ser un concierto de ella sola que uh-huh. está buenísimo. Yo, ¿sí? Sí, me sumo como público, como audiencia. Bueno, entonces, el 3 de mayo en Nueva Avestruz, ya lo tenés. Y lo otro es que Erika tiene una de las colecciones más importantes de la música hecha con Enviras, ¿correcto? Y un catálogo, además, donde podemos encontrar música. Sí, y lo hizo ella. Esa recopilación que por ahí en nuestro país de música tradicional, uh-huh. que por ahí Soledad Valladares con el norte argentino, uh-huh. Erika lo está haciendo uh-huh. Con la música tradicional de Enviras en uh-huh. Zimbabue. Y va todo el tiempo, va una o dos veces por año, uh-huh. viaja, graba, le paga a la gente, y todo esto está materializado en un sello independiente que funciona con ella como única persona y que tiene un contacto que es una página que si buscan Envira es envira.org. Ah, la página es ella. Bien. Exacto. So, what do you find besides the, you know, the music, but histories when you travel to collect the Envira sounds or musicians? Well, when I travel to record people, I have an assistant uh-huh. in Zimbabwe, and he interviews them in their own language, Shona, mm-hmm. to find out about their life history and how they learned to play the music, and what drew them to play, who taught them. Uh-huh. And so we are starting to put up web pages mm-hmm. on the website with these histories. We've only put a few so far. Hay una página muy importante que es la que acaba de mencionar Pablo, que es envira.org, mblargaira.org, donde van a encontrar muchísimas de estas historias que a las que refiere Erika, que es viajar con un traductor de Shona, digo bien, que le ayuda a entender no solamente todo el laburo de grabar y recopilar música, sino de la historia de vida detrás del músico y cómo fueron aprendiendo y cómo fueron empezando a ejecutar todo este arte, ¿sí? Así que nada, visiten la página porque hay muchísima data ahí, mucho sonido y mucha más información sobre los discos de Erika y sobre todo su vida y sobre todo su laburo, ¿sí? El tiempo es tirano, nuestro productor es peor que el tiempo, así que nosotros nos tenemos que ir. Erika, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el Club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.